Y a la entrada dio liegos y a la salida. Y a la entrada dio liegos y a la salida. Hay una panadera, cuánto me mira. Ay, qué panadera. Ay, qué panaderilla que el alma me lleva. Esa panaderilla tiene tres nombres. Esa panaderilla tiene tres nombres. Jugadora borracha y amiga de hombres. Ay, qué panadera. Ay, qué panaderilla que el alma me lleva. Esa panaderilla me ofrece un bollo. Esa panaderilla me ofrece un bollo. Por no verle la cara se lo perdono. Ay, qué panadera. Ay, qué panaderilla que el alma me lleva.